presentamos a continuación temas bíblicos. Todo lector de la Biblia, siendo regenerado por el Espíritu Santo, debería de distinguir claramente los días presentes. En Mateo 16, 1 al 4 leemos: Vinieron los fariseos y los saduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él, respondiendo, les dijo: Cuando anochece decís, buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana, hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolo se fue. Bien, el Señor Jesús reprendió a estos cristianos hipócritas, que no lograron distinguir los tiempos, distinguirle a Él, reconocerle como el Mesías prometido. Estos falsos seguidores de Dios estaban siempre deseosos de ver algún milagro, alguna señal sobrenatural, algo para entretenerse. El Señor les contestó que la única señal que Él le mostraría es la señal de Jonás, es decir, su propia muerte y su resurrección. Más allá, las señales que ellos fabriquen solo les servirán de mayor confusión. Finalmente dice en Mateo, y dejándolos, se fue. Hoy deberíamos de hacer lo mismo, no perder el tiempo con los buscadores de milagros, de señales y prodigios. Simplemente abandonarlos y no perder tiempo con aquellos que, teniendo la Biblia, la palabra de Dios, no logran distinguir la verdad, ni menos aún los tiempos en que estamos viviendo. Aquellos fariseos eran buenos meteorólogos. Por el aspecto del cielo, ellos podían predecir si en los próximos días llovería o si habría buen tiempo. Esto lo lograron con la simple observación cuidadosa del espacio, es decir, del aspecto del cielo. ¿No ocurre hoy la misma cosa? La mayoría de los cristianos no logran distinguir o no quieren distinguir lo que la Biblia dice sobre las características tanto de la iglesia como del mundo en general, justo antes del regreso del Salvador. Los años pasan, los acontecimientos se van acumulando, y son pocos los cristianos que miran a su alrededor desde la perspectiva divina. Las diferencias son tan grandes que mientras unos dicen que estamos viviendo una verdadera bonanza espiritual, un gran despertar espiritual, dicen, una gran cosecha de almas, una gran manifestación del poder de Dios en sanidades y prodigios, la liberación, la prosperidad material, etc., otros sostienen que estamos viviendo el mayor desenfreno moral y la ausencia casi total de verdaderas conversiones a Cristo. Sostienen que la fe se ha extinguido, pero que lo que hay de religioso no es otra cosa que la manifestación del espíritu del engaño y del error. ¿Pueden tener razón ambos grupos tan opuestos entre sí? ¿Puede ver usted algún punto de concordancia entre ambas posiciones? ¿Puede estar usted al mismo tiempo en armonía con el primero y con el segundo? Vivimos días de gran apostasía, rebelión contra Dios y su palabra, o días de gran despertar espiritual. ¿Qué ve usted? Tenemos que leer algunos pasajes de la Biblia que describen cómo será el mundo y cómo será la iglesia justo antes del fin de la gracia divina, cuando llegue el momento del arrebatamiento de la iglesia de Cristo. Vivimos en un mundo encantado con la globalización, pero tal vez no nos damos cuenta de que a la larga, se intenta globalizar también la cultura y la religión, de modo que todos los hombres crean lo mismo, tengan el mismo Dios y profesen la misma fe. Nosotros estamos viviendo en general lo que algunos llaman la era del postcristianismo. Todavía quedan algunos países donde el Evangelio de Cristo prospera, pero en muchos otros, especialmente en Europa Occidental, que vive en tanta opulencia, los templos están vacíos y la fe cristiana parece haber desaparecido del todo. ¿Por qué hay quienes dicen que estamos viviendo un gran despertar espiritual? La razón es porque la mayoría no distinguen la religiosidad del verdadero cristianismo, el cristianismo de Cristo, que es el único salvador, del cristianismo falso. Para que podamos entender lo que la Biblia dice sobre los postreros tiempos, debemos hacer dos cosas. Primero, leer algunos textos de la Biblia que hablan de los tiempos postreros, y segundo, comparar esa lectura con el mundo presente. La Biblia dice que justo antes del fin habrá gran auge religioso. Es probable que el mundo nunca ha sido más religioso que ahora. Pareciera que la mirada de todos está fijada en la religión, algún tipo de religión que pueda unir a los hombres. Tanto es así que se suele definir la palabra religión como religar, es decir, como algo que une a los hombres entre sí y, claro, a los hombres con Dios. Yo no voy a discutir el significado de la palabra religión, pero estoy seguro que si la religión significa religar, no será para religar con Dios, sino con Satanás y los hombres entre sí para otra Babel. Porque todos sabemos que quien no religa con Dios es Jesucristo y su sacrificio. El apóstol Pablo, escribiendo a Timoteo, dice: «También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad». Aquí está la religión. «Pero negarán la eficacia de ella. A estos evita». 2 Timoteo 3:1-5. La paráfrasis traduce así: «Tan duros de corazón serán que jamás cederán ante los demás. Serán mentirosos, chismosos, inmorales, duros, crueles, y se burlarán de los que intenten hacer el bien. Traicionarán a sus amigos, serán iracundos, orgullosos, y preferirán divertirse antes que adorar a Dios. Irán a la iglesia, sí, pero en el fondo no creerán lo que oyen». 3-5. Bueno, también debes saber esto. ¡Qué notable! Es tan serio lo que sigue que Pablo comienza en esta lista diciendo que esto es algo que todo ministro, pastor, anciano o cualquier líder de la iglesia debe saber. Usted puede ignorar, por ejemplo, cuál era la medida de ese camino de un sábado que se menciona, que eran 1080 metros, digamos, de paso. Usted puede ignorar cuál era el valor real de ese frasco de alabastro con perfume que una mujer pecadora trajo a la casa del fariseo que había invitado a Jesús, y ella, arrepentida de su vida como mujer de la calle, besaba sus pies y los ungía con el perfume, según Lucas 7:36-50. Yo no tengo tiempo para discutir su precio. Esto no es importante. Usted puede ignorar incluso cuál era el número exacto de los comensales allá en el desierto cuando Jesús multiplicó esos 5 panes y 2 peces, y, como dice, y los que comieron fueron como 5,000 hombres sin contar las mujeres y los niños, Mateo 14:21. Usted puede multiplicar esos 5,000 por 3, por 4 o por lo que usted quiera. pero de ninguna manera es necesario que usted lo sepa. Pero si usted ignora los tiempos que vivimos hoy, usted corre serio peligro y bien puede ser engañado. Usted debe saber que la gente religiosa no es necesariamente cristiana. Y usted debe saber que son muchísimos los falsos pastores y falsos ministros. Y usted debe saber que los milagros que los religiosos, digamos, protagonizan, no provienen de Dios. Usted debe saber que los religiosos irán, en aumento cada día. Habrá más y más de ellos. Usted también debe saber que toda esa piedad es solo una apariencia. Tendrán dicha apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. Bueno, ¿qué hacer con ellos? Bueno, Pablo mismo dice, a estos evita. No lea sus libros, cargados de herejía y camuflada. No te nutras de sus programas de televisión y radio. No concurras a sus servicios de supuestas grandes avivamientos y despertar espiritual. No colabores con sus ministerios. No te dejes arrastrar por las apariencias, por impresionantes que sean y se parezcan demasiado a la verdad. Porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo, y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también estos ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. 2 Corintios 11:13 y 14. Mucho antes de que Pablo escribiera esto, el proverbista sagrado dijo, «El testigo verdadero libra las almas». Mas el engañoso hablará mentiras. Proverbios 14:25. ¿Cuán cierto es esto hoy? Pero ellos tienen mucha gente. Hay quienes dicen, tal o cual religión tiene tantos millones de seguidores. Por lo menos, si nos fiamos de las estadísticas. Y entonces dicen, no puede ser que tantos estén engañados. ¿Es este su problema, mi amigo? ¿Es el problema numérico? Bueno, le ayudaré a salir de semejante duda y autoengaño. Jesús dijo, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Mateo 7, 3 y 14. Jesús nos advierte que tengamos cuidado al ver que la diferencia numérica es tan grande. La manera de pensar de hoy es ceder con tal de lograr la unidad. Pero esto lo enseñan los ministros de Satanás, aunque disfrazados de ministros de Cristo. No debemos preocuparnos por ser una minoría. Debemos buscar a los perdidos y llevarlos a Cristo para que sean salvos. Después ellos entienden con Él. No debemos buscar la unidad. Esta es obra de Cristo. Y todos los cristianos verdaderos sí están unidos, aunque no uniformados. El Señor salva a cada pecador y lo une con los demás y consigo mismo. Creo que esto debe estar claro para usted. Ahora, escuchemos al hermano Pedro. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo. Como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negarán al Señor que los rescató atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad, es decir, el verdadero cristianismo, será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas sobre los tales. Ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. 2 Pedro 3:1 al 3. Estos falsos maestros no estarían únicamente en tal o cual facultad dictando su cátedra de evolución, sino que Pedro dice, habrá entre vosotros, ya los hay. Están en los canales de televisión, radio, algunos tienen, según cálculos, 20 millones de televidentes, nutriéndose de herejías destructoras. Su embalaje es de unidad a cualquier precio, no únicamente con toda suerte de supuesto cristianismo, sino también con todas las demás religiones. La cinta que rodea este veneno doctrinal es de un material muy atractivo, se llama sentirse bien. ¿Qué hacen estos maestros? ¿Qué predican ellos? ¿Qué persiguen ellos? ¿Para quién trabajen y cuál será su fin? En primer lugar, el apóstol Pedro nos dice que son falsos. Se introdujeron encubiertamente, es decir, no aparentaban falsos en su primer momento. Introducirían encubiertamente herejías destructoras. Tan lejos se irían con sus falsas enseñanzas que hasta negarían al mismo Señor. Muchos, además, seguirán sus disoluciones. ¿Notó usted de qué lado está la mayoría de los llamados cristianos hoy? Ciertamente no del lado de la Biblia, sino de las tradiciones y enseñanzas de los hombres. Ya no se acepta la Biblia como la palabra infalible de Dios. El camino de la verdad será blasfemado. Ya lo es hoy mismo. ¿Cuál será el fin de este tipo de cristianismo? Aquí está el fin de ellos. Sobre los tales, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Versículo 3. A Timoteo Pablo escribió, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que tendrán comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. 2 Timoteo 4:3 y 4. Muchos predicadores hoy predican el sexogelio. Otros predican el matrigelio. También los hay quienes predican el psicogelio. Y otros predican lo que yo llamo el tecnogelio. Bueno, siempre se dice aplique cierta técnica y ya está. Pablo dice que se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Claro, él no dice que habría algunos de estos maestros falsos, habría que notarlos, sino por montones, muchísimos. ¿Se puso usted a buscar iglesias verdaderamente bíblicas en su propio barrio o en su ciudad que estén evangelizando y creciendo en número? Comience a buscarla, y si la encuentra, dígame dónde la encontró. Las hay, pero las hay muy pocas porque el Señor siempre tendrá a aquellos que mantendrán la sana doctrina y el claro testimonio cristiano. Sí, luego tenemos el engaño de la prosperidad. Hay una gran cantidad de predicadores, verdaderos paladines de la falsa doctrina, de un evangelio que nunca lo fue. No lo es ni será. Es el llamado evangelio de la prosperidad. La codicia de esos predicadores no tiene límite. La Biblia dice de ellos, ¡ay de ellos porque se lanzaron por lucro en el error de Balaam! Judas versículo 11. Comience usted. ¿Conoce usted el milagro de la semilla de la fe? ¿Sabe usted que esto se está propagando rápidamente? Un supuesto evangelista llamado Oral Roberts asegura que Dios le reveló que el gran principio de sembrar y cosechar es tan evidente en el mundo físico, es también cierto en el reino espiritual. Uno puede plantar o sembrar un regalo en dinero, en un ministerio y cosechar milagros. En respuesta a esta falsa promesa, y como tuerce las escrituras, cientos de millones de dólares de cristianos sinceros, pero engañados, ha ido a parar a las arcas de numerosos de esos maestros de la fe, enriqueciéndolos mucho más allá de lo que usted imagina. Este camino de Balaam es la vergonzosa raíz del entero movimiento de la confesión positiva, al cual pertenecen el popular evangelista de la prosperidad. Los maestros de esta enseñanza dicen, Jesús era rico, por lo tanto, sus seguidores deben ser ricos. Un hombre llamado Kenneth Hagin, por ejemplo, en Estados Unidos, dice que conducir un automóvil viejo en lugar de un Cadillac nuevo no es ser humilde, sino estar ignorante de las leyes de la prosperidad de Dios. Otro caballero de apellido Frederick dice, yo manejo un Rolls Royce, y agrega, lo hago siguiendo los pasos de Jesús, es decir, el otro lo maneja Jesús. ¿Sabe qué le prometen ellos a sus encantados escuchas? Ellos le dirán a usted que si usted les envía una ofrenda, recibirá a cambio 100 veces más. Una dama llamada Gloria Copeland escribe así, usted no da o nos da $1,000 y a cambio recibirá del Señor 100,000. Luego le cita Marcos 10, 29 y 30. Aquí leemos, respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o mujer, o hijos, o tierras, por causa de mí y del Evangelio, que no reciba 100 veces más ahora, en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, con persecuciones, y en el siglo venidero, la vida eterna. Dice aquí algo, que el dinero para el tiempo presente nos volverá 100 veces más. Claro que no. Lo que dice es que tendremos 100 veces más hermanos, hermanas, padres, madres, hijos, hijas, tierras, todo lo cual se cumple con los cristianos cuando reconocen que cuando se rindieron a Cristo, bueno, son sus hermanos, hermanas, madres, hijos, hijas, todos aquellos que lo hicieron lo mismo y que de la misma manera esos nuevos familiares sabrán auxiliarlos en un momento de necesidad. Es todo lo que dice. Pero los que predican la semilla de la fe se especializan en torcer las escrituras para su propia perdición. Sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores andando según sus propias concupiscencias. Así que vosotros, oh amados, sabiendo de antemano, guardaos, no sea que arrastrados por el error de los inicuos caigáis de vuestra firmeza. 2 Pedro 3:3 y 17. El llamado Evangelio de la Prosperidad es una corriente diabólica, satánica, y los cristianos deben ser alertados para no caer en una de estas trampas tan astutamente preparada. Este caballero de nombre Oral Roberts, que ya mencionamos, aseguró que sostuvo una conversación de 7 horas con un Jesús de 300 metros de estatura. Este Jesús fue quien le dijo que construyera su centro médico en la ciudad de la fe, allá en Tulsa, Oklahoma. Pero este tal Jesús hizo falsas promesas a cambio de dinero. La promesa era que habría cura para el cáncer y otras enfermedades si cada uno de los compañeros de oración de Oral Roberts contribuía con $240. Debido a esta falsa promesa, muchas personas sencillas y sinceras, quienes todavía creen en las palabras de este engañador, contribuyeron con más de los $150 millones que se necesitaban para completar el complejo de 20 pisos. Pero no hubo milagros, ni cura para el cáncer, o cualquier cosa más que prometiera ese extraño Jesús de Oral Roberts. El centro médico con 777 camas nunca tuvo más de 149 camas ocupadas y fue a la quiebra, a pesar de los millones de dólares. Sí, que los donantes le mandaron. Tantos cristianos crédulos en sus falsas promesas entregaron con mucho sacrificio. A pesar de todo este engaño, este individuo y otros como él no han perdido su prestigio. Ajá. Y la gran cantidad de seguidores siguen, tal como dice el apóstol, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. 2 Pedro 2:2. Nosotros tenemos que abrir los ojos, mi hermano, y reconocer que estamos viviendo la última parte que nos corresponde aquí, antes de que el Señor nos retire, llevándonos a su presencia y antes de su regreso con poder y gran gloria a este mundo. ¿Recuerda cuál fue la primera advertencia del Señor cuando le preguntaron sobre las señales de su regreso? Dinos cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo. Respondiendo Jesús, les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Mateo 24:3-5. Dentro del mismo contexto, el Señor habló también de guerras, pestes, hambre, terremotos y cosas así. Pero ellos le pidieron una señal. Jesús les dijo que la señal sería el engaño por parte de falsos mesías, falsos cristianos, falsos ministros, falsos profetas, falsos predicadores, falsos cristianos. La otra cosa que les dijo es que a muchos se engañarán. Los falsos predicadores ya están actuando hace muchos años. Los falsos sanadores están entre nosotros desde hace varias décadas. Los falsos profetas, de la misma manera. Los falsos ministros, que vienen disfrazados de ministros de Cristo, los vemos sonrientes en nuestra propia sala de estar vía televisión, a menos que usted haya acabado con este macabro ejemplar llamado tirano victorioso. Sí, luego está lo que yo llamo el engaño de las alabanzas. En estos últimos años se da el caso que en la mayoría de las iglesias tienen sus grupos de alabanza. Es raro que algún hermano se dé cuenta quién está detrás de esas alabanzas. No necesito explicar cómo funciona, porque la mayoría de los cristianos las conocen, pero difícilmente hayan descubierto el objetivo de dicha alabanza, o alabanzas en plural. Se dan cuenta de que no es alabanza para el Señor, porque causa mucho malestar entre muchos hermanos, especialmente de mayor edad y mayor conocimiento de la palabra de Dios. Pero aún a nosotros, los pastores, esta modalidad nos tomó cierto tiempo para descubrir. Aunque usted no lo cree, la razón principal de estas alabanzas es ocultar la palabra de Dios. Vaya usted a la mayoría de nuestras iglesias carismáticas hoy, donde se anuncia que se predicará la palabra de Dios. ¿Sabe con qué se encontrará? ¿Cree usted que el pastor o el invitado de turno, el orador, estará exponiendo la palabra de Dios como usted estaba imaginando? Ah, usted encontrará a unos cuantos, tal vez hombres y mujeres, al frente, con tremendos equipos electrónicos, produciendo un ruido tal que muy pronto querrá desaparecer de allí, pero tendrá que aguantarse. Por ética, dirá usted. Estas alabanzas duran generalmente entre 45 minutos o más. Muchas veces le invitarán que esté de pie y le dirán que se siente y que se sienta libre, para alzar las manos, aplaudir, gritar, algo así como amén o aleluya, eres lindo Señor, eres hermoso. Notará pronto que lo que se hace es para usted, porque usted es el centro de esa concurrencia. El Señor es solamente un pretexto. Esta filosofía es conocida como humanismo donde todo gira en torno al ser humano. Tal vez usted se pregunte, a esta altura, ¿qué se consigue con estas alabanzas? Primero, se consigue que la gente ya estará cansada y poco dispuesta, si en algún grado lo será, a escuchar la palabra, de modo que su objetivo principal, excluir la exposición de la palabra, se ha logrado. Segundo, ya no es necesario, digamos, quemar las Biblias, ni encarcelar a quienes la leen, la traducen, la imprimen y o la promueven. Ahora esto, que la gente desconozca la Biblia, se logra con alabanzas. Lindo argumento. Tercero, el templo se convierte en una especie de club, donde se reúnen personas que pagan su cuota, tal vez los diezmos y ofrendas, para recibir una terapia colectiva mediante el desahogo emocional. Y cuarto, si después de todos los ruidos, el pastor o quien tiene supuestamente el mensaje quiere decir algo, ya no hay ni espíritu para hacerlo, ni oídos dispuestos a escucharlo. De esta manera, ahora se está quitando la exposición de la palabra en una forma tan sutil, tan astuta, que incluso, repito, los pastores muchas veces no logran despertar a la realidad y no se dan cuenta que en lugar de pararse tras el púlpito y por una hora explicar claramente la palabra, con que todos tengan su ejemplar, ir paso por paso, se le deja con 10, 15 o 20 minutos como máximo, porque todo el mundo ya está muy cansado y la hora ya ha avanzado, gracias a las alabanzas. Tengo una sugerencia para las alabanzas. ¿Por qué no comenzar con una oración, el servicio, y tal vez uno o dos de los himnos que se cantaron antes con tanto contenido espiritual y teológico? Luego, minutos después, dar paso a la exposición de la palabra de Dios, por unos 45 minutos, 50 o una hora. Después, terminada esta parte, todos aquellos tan dados a las alabanzas pueden quedar en el templo aplaudiendo, retorciéndose, gritando, brincando, en fin, lo que quieran, sin tener que preocuparse por el tiempo que la exposición de la palabra requeriría, en este caso. Usted dirá, esto no puede ser, porque prácticamente nadie quedará para las alabanzas. Allí está mi punto. ¿Sabía usted que este es el orden establecido por el Espíritu Santo? Dice Pablo en Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, no dice las alabanzas. Enseñándoos y exhortándoos unos a otros, en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. ¿Nota el orden que se sigue? Usted no necesita ser un teólogo para descubrir, primero, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros. Segundo, enseñándoos. Tercero, exhortándoos. Cuarto, cantando himnos y cánticos espirituales. Así es como debe transcurrir un servicio para el Señor. Este y no otro es el orden que debemos seguir en nuestros servicios dominicales. Una iglesia verdaderamente bíblica da paso en primer lugar a la exposición de la Biblia. En segundo lugar, el predicador procura que esa explicación sea aplicada a todos y cada uno en particular de quienes escuchan. Finalmente, como broche, antes de retirarse del templo, un momento de cántico para el Señor, donde debe reinar el espíritu de recogimiento y de verdadera humildad y reverencia ante la presencia del Señor. El centro de todo esto debe ser siempre el Señor, no el predicador, no el grupo de alabanza, y para que esto ocurra, la palabra de Dios debe ocupar el primer lugar y debe dársele la mayor parte del tiempo. De ser así, no habrá ningún interés en rendirle culto a nadie, ni uno querrá culto para sí mismo. Muchos líderes de las iglesias hacen lo que hacen porque dicen que esto atrae a la gente, especialmente a los jóvenes, pero no se dan cuenta de que lo que les dan es mundanaridad, diversión, entretenimiento, desahogo emocional, y no dan la palabra, el mensaje. Las iglesias hoy, al menos muchas de ellas, no exponen la Biblia. Les ofrecen a los presentes una meriendita de limonada para agradar al paladar de sus emociones y sentimientos. ¿Cuántas almas preciosas entran en esos templos cargadas de culpa delante de Dios, buscando alivio, pero salen de allí completamente confundidas y aturdidas? Se sienten defraudadas porque no recibieron lo esperado. Muchos son los líderes de gran prestigio y muchas iglesias que trabajan a todo dar, tratando de unir a todos los cristianos en un solo gran rebaño, llevándolos al Vaticano a cuantos no pertenecen a ese redil. Si usted no cree que el ecumenismo prosperará, usted vive en un mundo ilusorio. Todo cuanto hemos dicho tiene que ver con la preparación para lograr en la tierra una sola iglesia universal. El único obstáculo para lograr es, digamos, ese ecumenismo a todo dar en su etapa final, son las iglesias bíblicas, conservadoras y separatistas. Para vencer esta oposición existen dos posibilidades. Primero, o la iglesia en su totalidad, todos los redimidos serán recibidos por el Señor en el arrebatamiento, o segundo, los cristianos bíblicos sufrirán una muy severa persecución. Pero la unificación de toda la cristiandad será consumada. Pablo nos advierte, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Pero muchos líderes cristianos, no son incrédulos, por lo menos dicen, vociferan diciéndonos, unámonos, preparémonos para el regreso del Señor. Cuanto antes nos unamos, tanto más rápidamente el Señor vendrá. No le pongamos obstáculo, unámonos. Este espíritu de unámonos a cualquier precio es una clara señal del deterioro de la verdadera fe cristiana, y nos está mostrando que estamos muy cerca de lo que la Biblia llama postreros tiempos. Cuando estas cosas comienzan a suceder, erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, dice en Lucas 21, 28. ¿No le parece que nos estamos acercando al final? Las estimaciones más recientes llevadas a cabo en la Cumbre Mundial sobre la Alimentación, por ejemplo, indican que unos 826 millones de personas están subnutridas, 792 millones en los países del tercer mundo, así llamado, y 34 millones en el mundo desarrollado. Las nuevas proyecciones para los años 2015 y 2030 parecen indicar ciertos progresos, incluso prescindiendo de actuaciones adicionales. Para el año 2015, por ejemplo, el número de personas subnutridas en el mundo en desarrollo habrá disminuido a unos 580 millones. Esa cifra sigue estando muy lejos del objetivo de la Cumbre Mundial sobre la Alimentación de reducir ese número a 400 millones. Este objetivo no se alcanzará hasta el 2030, según las proyecciones actuales. Si el objetivo se aplicara por regiones, habría noticias buenas y malas. Es probable que Asia Meridional y Oriental se acercara al objetivo, mientras que el África, digamos, subsahariana y el cercano Oriente y África del Norte quedarían probablemente muy a la zaga. América Latina y el Caribe se situarían en una posición intermedia. Las perspectivas más alentadoras en Asia son atribuidas en parte a la expansión económica y a la desaceleración del crecimiento demográfico. Pero todo se está basando en que las cosas vayan bien, como por lo menos como están ahora. Aproximadamente 24.000 personas mueren cada día de hambre o de causas relacionadas con el hambre. Eso quiere decir que cada 3,6 segundos muere una persona víctima de inanición, 74% de los cuales son niños. La mayoría de muertes relacionadas con el hambre es por causa de malnutrición crónica. Se estima que 800 millones de personas, entre niños, padre, madre y abuelitos, simplemente no comen lo suficiente. Jesús dijo, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Mateo 24, 7 y 8. Cuando pasamos a Apocalipsis 6, nos encontramos con un cuadro verdaderamente dantesco. Cuando abrió el tercer sello, oí al tercer ser viviente que decía, «Ven y mira». Y miré, y aquí un caballo negro, y el que lo montaba tenía una balanza en la mano. Y oí una voz de en medio de los cuatro seres vivientes que decía, 2 libras de trigo por 1 denario, y 6 libras de cebada por 1 denario. Miré, y he aquí un caballo amarillo, y el que lo montaba tenía por nombre Muerte, y el Hades le seguía. Y le fue dada potestad sobre la cuarta parte de la tierra para matar con espada, con hambre, con mortandad y con las fieras de la tierra. Apocalipsis 6, 5, 6 y 8. Los alimentos se comprarán por gramos y la gente estará muriendo de hambre. Qué triste es este cuadro que la humanidad tendrá que soportar por no haber puesto atención al Señor y no haber aceptado el perdón que le ofrece. ¿Qué en cuanto a los cristianos, los salvos? Aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales, con todo yo me alegraré en Jehová, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Esto está en Habacuc 3, 17 al 19. Yo quiero ver en estas palabras a la iglesia ya en lugar seguro. Aunque todo falte en la tierra, incluyendo alimento, agua, atención médica, seguridad, yo me alegraré. Claro, los hijos de Dios pueden decir esto porque estarán ya en la presencia de su Salvador. Hemos presentado temas bíblicos. Gracias, amigo, por la atención dispensada.